Unidad 2. Salud y bienestar. El mal de ojo. Mi hijo estaba gordito, muy lindo, muy sanito, hasta que vino esa señora. No sé por qué la dejé pasar, pero entré en mi casa y se acercó a mi bebé. ¡Qué niño tan hermoso! San Antonio te lo guarde. Yo tengo un nieto de su edad, pero no está tan hermoso como este. Estuvo un rato hablando, mirando a mi hijito, y luego se marchó. Al día siguiente, mi niño amaneció enfermo y todavía no se cura. Yo sé que fue esa vieja. Ella lo miró. Ella lo malojeó. El mal de ojo, uno de los temores más arraigados en todas las culturas y en todos los tiempos. En la antigua Grecia había hechiceros especializados en esta materia, porque hasta el filósofo Sócrates temía al mal de ojo. En la Edad Media, quien tuviera la mirada desviada era candidato a morir en la hoguera. Te vi primero. En algunos países del Caribe, cuando uno se cruza con un visco, debe decir "te vi primero" para conjurar la inminente malojeada. ¿Cómo se formó la creencia tan universal del mal de ojo? La pupila. El secreto está en la pupila. Al mirar a los ojos de alguien, nuestra imagen minúscula se refleja en el centro oscuro, en la pupila de la otra persona. Por eso se llama pupila, que en latín significa muñequita. A nuestros abuelos y abuelas les asustaba ver su imagen en miniatura capturada en otros ojos. ¡Señora! ¡Señora, caballero! ¡Venga, por favor, compre! Azabaches, el ojo de Horus, la cruz de Caravaca, pulseritas rojas, la mano de Fátima, el ojo azul de Turquía, patas de conejo, dientes de tiburón, todos los amuletos contra el mal de ojo. A ver, caballero, por favor, ¿cuál me recomienda usted? Cualquiera, patroncita, todos sirven igual. ¿Todos? Porque ninguno sirve para nada. Yo vendo, pero no creo. ¿Cómo? Pero, ¿y cómo me libre entonces del mal de ojo? Lo que hay que liberar no son los ojos, mujer, sino la cabeza. Sí, el mal de ojo no existe. Pero... es una fantasía, una imaginación. Lo que sí existe es el miedo al mal de ojo. Por eso, el mejor amuleto es la risa. Ríase de esas creencias antiguas y mire de frente a la vida y al futuro. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.